La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primera videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Esto voy a contar otra cosa. Buenos días, buenos días. Bueno, ya, bienvenidos a la consola. 8 de la mañana con 15 minutos. Bueno, Banner, yo también. Al mundo también, saludar al mundo, por favor. Hacia el mundo en China, en Brasil. ¿A dónde, Manuel Trinidad? Buenos días. Donde se te ocurra, es que te enseñaron en tu clase de historia, ahí estamos escuchados. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué has jugado últimamente? He estado metido al rollo con Grand Theft Auto Greatest Hits Collection, que es el 4 Liberty City Stories. Perdón, ajá, el 4 Liberty City Stories y la balada de Gay Tony. De Gay Tony y hay otro más. Le dejo solo trae esos tres. Uh-huh. Estoy metido ahorita al rollo con eso. ¿Ese es nuevo? No, es viejo. Pero como ya viene Grand Theft Auto 5, me estoy poniendo al día. Es la expansión del 4, man. Ah, ok, bueno. Ya tenemos a Manuel Trinidad y Banner, ya te habíamos presentado, pero igual me he presentado, buenos días, muchas gracias una vez más por darnos este espacio. Ojalá que hoy no me dé el yeyo como el martes pasado, espera la patria, porque no hablaremos de cosas emocionantes. Y yo creo que sí te va a dar, fíjate. Sí. Con este primer tema. Y dice que desayunó, fíjate. Sí. No, sí desayuné, ya no ando en modo anoréxico. Bueno, llegamos gracias a Tecnomundo y tenemos premios de Tecnomundo, ¿cierto, Robotina? Correcto, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Banner, ¿cuáles son los juegos? Hay tres paquetes. Los tres paquetes son para PlayStation 3. El primero es Motor Storm, Beowulf the Game y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Ese es uno, un combo. Un combo. ¿Qué es el adaptador de memoria para PlayStation 3? Es porque como los PlayStation viejos, como el tuyo, pueden correr los juegos viejos de Play 2. El de 60 GB, aclarando, correcto, solo el de 60 GB. El de 60 GB corre los juegos de Play 2. Vos a veces ya tenías tu juego super avanzado en el Play 2 y a la hora que querías jugarlo en el Play 3 tenías que empezar de cero. Con el adaptador este, ya conectas tu memoria vieja y te quedas donde empezar. Pero solo con el maravilloso PlayStation 3 de 60 GB que vos tenés. Los demás solo César Vial te lo tiene. Exactamente. Qué suerte de este. No sabía, pero bueno, dale. Y él sabía, que tú sabes lo que tiene. Bueno, dale, el segundo combo. El segundo combo es Strangehold, que fue el juego que produjo John Woo, el director de cine, Guitar Hero 3, que no ocupa mayor presentación, y otro adaptador para PlayStation 3. Uh-huh. El tercer combo es Unreal Tournament, muy buen juego, el NCAA Basketball y otro adaptador de PlayStation de memoria. O sea que los tres vienen con sus adaptadores de memoria para que si se les olvidó un juego y lo dejaron medio mal trabado ahí en el Play 2, aquí lo pueden continuar. Cualquier combo que se gane realmente vale la pena. Así que 2231-1700, no importa, sea Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba, donde nos escuchen en Honduras. La gente que nos escucha fuera del país, pues lo sentimos, no lo podemos mandar hasta allá. Pero bueno. Bueno, recién entonces arrancamos el programa con un juego que ambos. Bueno. Sí, bueno, vamos a tener que traer un trapeador aquí porque hasta un hoyo se va a hacer sí, ahí. Sí, yo creo. Ya se hizo. Ya se hizo. Vamos a hablar de Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Ustedes grandes seguidores de Dragon Ball. Correcto, realmente, y sí, en especial de esa saga de peleas. De Budokai en adelante. Convénzame por qué tengo que comprarlo, pues, a ver. Ok, empecemos. Ajá. No vamos a hablar de Dragon Ball porque si empezamos a hablar de Dragon Ball, como yo siempre lo digo, podemos pasar el resto de nuestras vidas compartiendo experiencias e historias, cuentos y canciones, así que entraremos a hablar específicamente de lo que ha sido Budokai. La franquicia Budokai, como todos sabemos, empezó con el PlayStation 2, que es la versión de juegos de pelea dentro del universo de Dragon Ball, en el cual vos podías utilizar a los personajes queridos de toda la saga, desde Goku Niño, Vegeta, Tenchinhan, Yamcha, o sea, todo el mundo que todos conocemos, si salió peleando, ahí aparecía. Está. En los primeros no era tan extenso el universo de elección de personajes, pero a medida que los juegos fueron avanzando y que fueron avanzando en las diversas consolas, el Budokai, que luego se convirtió en Budokai Tenkaichi, fue agarrando personajes de toda la saga de Dragon Ball, o sea, personajes oscuros hasta de las películas, incluyendo la transformación de Vegeta en mono dorado, estando en poseído por Baby, y etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a esta última versión de los Budokai, que se llama Ultimate Tenkaichi. ¿Cuál es el problema para mí de este juego? Que sale en un momento en que el Kinect y el PlayStation Move supuestamente están en más o menos en boga, ¿verdad? Porque como todos sabemos, nunca pudieron competir con los controles de Nintendo Wii. Por alguna razón que no vamos a entender. Entonces, tomando en consideración que el Budokai Tenkaichi 3, que salió para Wii, fue lo que a mí me hizo enloquecerme, porque me permitía hacer un Kamehameha colocándome en la posición que se colocaba Goku, me permitía levantar los brazos y hacer una Genkidama y etcétera, me permitía poner las manos así en la frente para hacer la técnica de Tenchinhan, hacer el Kien-san de Krillin, etcétera, etcétera. Podemos continuar, pero mejor me detengo. Entonces digo yo, si va a aparecer un juego más de Budokai Tenkaichi a estas alturas del partido, lo menos que esperamos es que sea compatible con el Kinect o por lo menos con el PlayStation Move. Pero por alguna extraña razón, no es compatible con ninguno de los dos. ¿Y entonces cómo lo vas a...? Lo vas a manejar con controles comunes, corrientes, papulinos y fases. Ah, pero para el Wii sí, obviamente. ¿Sale para Wii? No, esta versión solo va a ser para PlayStation 3. Pero le matas, o sea, el juego. Pero es que es demasiada exigencia gráfica que trae este juego como para que el Wii la pueda correr. En Wii U ya vamos a hablar otra historia. Ajá. Todos ya sabemos que en los últimos Budokai Tenkaichi, incluyendo los Raging Blast, creo que se llaman nosotros, ¿verdad? Que es una franquicia un poco aparte. Ya los niveles gráficos eran como que estuvieran jugando casi con la serie. Casi es la palabra clave. En este, o sea, al nivel gráfico, básicamente vas a estar jugando entre un capítulo de Dragon Ball. ¿De Dragon Ball Kai? Kai ya, los fondos y todo estaban al... Pero es casi lo mismo, el Kai fue una estafa, loco. Solo tenía nuevo intro, nuevo final. No estaba en alta definición. A mí no me gustó. Bueno, es que yo igual voy a ver Dragon Ball Z como me lo presenten, aún con títeres a los Thunderbirds, pero realmente yo esperaba un poco más de Kai, pero es otro tema. La cuestión es que dentro de este juego vas a poder utilizar casi, que bueno, si no es que todos los personajes de toda la saga de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, o sea, todo el mundo, pues. Ajá. Por los 70 personajes en el Tenkaichi 3. Exactamente. Vas a poder customizarlos, o sea, vos vas a iniciar y les vas a poder poner desde el color de la piel a personajes conocidos como Goku, como Vegeta, como Gohan, como Trunks, le vas a poder poner el color de pelo, el peinado, el color de la piel, los zapatos. Pero este juego es como un torneo que nos peleamos o va siguiendo una aventura. Hay un modo historia. Okay. Está el modo historia como todos los juegos de pelea, que vos lo puedes seguir, ¿verdad? Que vas avanzando, igual que todos los Budokai, vas avanzando durante toda la historia, durante el trecho de historia que te agarra de Dragon Ball. Ajá. Por ejemplo, el Budokai Tenkaichi 3 te llegaba hasta Majin Buu, o sea, te agarraba todo Dragon Ball Z. Este realmente no sé hasta dónde va a llegar porque solo hay un trailer preliminar en el cual miras peleando a Vegeta contra Goku al principio de Dragon Ball Z, la primera vez que se enfrentan. O sea, el trailer es eso, básicamente. Pero sí, la calidad gráfica y la posibilidad que tienes de a tu personaje hacerlo a tu antojo, inclusive el legendario Vegeta Saiyajin 3 ya no va a ser sacado por un truco. En este ya viene dentro del juego. Y Broly también en Super Saiyajin 3. Entonces ya son personajes que nunca salieron en la serie animadas, pero que siempre los quisimos ver y que todos tenemos la esperanza que cuando Akira Toriyama salga el manicomio, porque fijo que está en el manicomio, se digna darle un verdadero final a esta hermosa saga. Pero eso ya hablando otro tema. Y vos preguntabas que por qué, o sea, que sí, te convencieran. Sí, ajá. Mira, recalcando lo que estaba diciendo José Manuel, Ultimate Budokai tiene esa cualidad de que vos customizás al peleador que vos querés para que se pelee como a vos te gusta. Por ejemplo, si vos sos de los que les gusta pelear de lejos con solo rayos, vos podés customizar a tu personaje el que vos querrás para que se comporte de esa manera. Aparte de que, por ejemplo, con los Saiyajines, vos los puedes transformar en Super Saiyajin 1, 2, 3, 4. Y cada transformación tiene sus ventajas, sus desventajas, entonces vos te adaptás fácilmente. Desde Tenkaichi 3 vos podías agarrar a Goku en Saiyajin normal y transformarlo hasta en mono dorado. Entonces creo que esto igual lo van a seguir retomando, pero como vuelvo a decir y que comentó Manuel, podés hacer tu personaje a tu antojo. Aparte, estos juegos de pelea son medianamente dificilitos porque son rápidos. O sea, son combos rápidos. Aparte, tenés que tener un poco de conocimiento de la serie para saber cuáles son las técnicas que cada personaje tiene. Eso te iba a preguntar, fíjate, si era yo que no soy fanático de Dragon Ball, se me haría más difícil que una persona que ya haya visto la serie. Si te gustan los juegos de pelea, dale una probada a cualquier Budokai porque valen la pena. Aunque no te guste Dragon Ball. Ajá. Si no te gustan los juegos de pelea y no sabes nada de Dragon Ball, no gastes tu tiempo. Los Budokai Tenkaichi. Tenkaichi Budokai, que son los que le cambiaron el mala, sí. Es horrible el juego. Es decir, no te lo recomiendo, porque, por ejemplo, cuando te fusionabas, vos podés jugar de 2 en 2, de 3 en 3, 4 en 4, vos podías fusionar a Goku o a Vegeta en un ser más poderoso, pero la transformación se iba acabando con el tiempo. Ya en el Budokai Tenkaichi en adelante, ya no tenés esa restricción. Y lo importante de estos juegos de Dragon Ball es que siempre toman en cuenta la cuestión de la serie. Vos venís y agarrás un Goku Saiyan 4. Vengo yo y lo escojo y Manuel le escoge a Mr. Satán. Obviamente, a menos que Manuel sea inconmensurablemente tigre jugando, me va a ganar, pues. Porque yo de un toque le bajo la mitad de energía. Mientras que Mr. Satán los combo es un ser humano al final, pues. Uh-huh. Entonces siempre toma en consideración los parámetros de la serie. Los parámetros de la serie. ¿Cuándo sale la venta este juego? Sale en noviembre. Ya me quedé. Solo para PlayStation y para Xbox. Para PlayStation 3 y Xbox 360. Hasta el momento no va a salir ni para Kinect ni PlayStation Move, pero habría que esperar a ver qué sucede. Bueno, pues ya lo sabe entonces. Y no me desmayaste. No, aguantaste. Vamos a música y ya regresamos con más de la consola. We'll be right back. último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, continuamos con la consola. Ya saben que tenemos premios de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Eso queda en el centro de Tegucigalpa, acá entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 22-38-74-26. Banner, los espectaculares combos que tenemos son tres y buenísimos. Así que adelante, pasamos contigo. Espérate que agarre aire. El primer combo es Modern Storm, Beowulf The Game y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Los tres para PlayStation 3. El segundo es Strange Hall Guitar Hero 3 y otro adaptador de memoria para PlayStation 3. El tercero es Unreal Tournament NCAA Basketball y otro adaptador de memoria para PlayStation 3. Ya saben, 22-31-1700, premios cortesía de Tecnomundo. Bueno, Banner, ahora vamos a hablar para un juego de PSP, si no me equivoco. De PSP Vita. Ajá. Al igual que en el momento que apareció Resistance 2, apareció un juego para... para el PSP, en aquel entonces, que se llamó Resistance Retribution, que le daba más o menos como continuidad a la historia de Resistance. Ahorita para el PSP Vita va a aparecer otro que se llama Burning Skies, que te pone en los zapatos de un miembro de la Guardia Nacional en el momento en que, spoiler alert, como se dice cuando uno va a contar algo, voy a contar algo un poco el final de Resistance 2. Como todos sabemos, el planeta de los Quimeras se está acercando lentamente a la Tierra. En el momento en que esta colisión es inminente, a vos te toca en este juego manejar a un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos que se mira... que no le queda de otra más que verse inmiscuido en el conflicto, y al igual que Retribution, es un shooter en tercera persona, es decir, que miras al personaje desde la parte de atrás. Sí, Retribution era un shooter en tercera persona. Pucha, qué raro, ¿no? Sí, no lo ubicaría. Igual que el Gears of War, exactamente la misma vista de Gears of War. Entonces, como una manera de complementar todo el universo de Resistance, al igual que el Dios de la Guerra, esta es una forma de saber toda la historia de cómo la humanidad, otro spoiler alert, al final tal vez logra librarse de la amenaza de las quimeras. En un pasado postapocalíptico. En un pasado postapocalíptico. Se llama Resistance Burning Skies y aparece, bueno, sale a la venta ahorita en octubre para el PSP Vita. No sé. ¿Cuánto anda el precio del PSP Vita? Todavía no lo sabemos. Fíjate que no lo sé, porque yo le he puesto más mente al Nintendo 3DS, que cada día baja más y más. Y es que todavía no ha salido el Vita, por eso yo no lo tengo. Sí, sí. El Vita sale en diciembre, si mal no me equivoco. ¿Pero este es complementario al 3 que ya se viene o es...? Es exactamente igual. Mira, cuando salió Resistance 2, el Resistance Retribution para PSP era la historia del hermano, del personaje Hale, creo que es el apellido de este soldado, de la saga Resistance. Es la historia del hermano de él, de cómo junto con un grupo de soldados intentan destruir una de las bases principales de las quimeras. Y el Resistance Burning Skies es lo mismo, termina el 2 y en lo que está empezando el 3 está pasando la aventura al mismo tiempo de este miembro de la Guardia Nacional, que como todos sabemos básicamente son los reservistas del ejército de Estados Unidos. Entonces realmente sí vale la pena para lograr entender todo el conjunto que es esta historia de sacrificio, valor y heroísmo, etcétera, tal vez no me desmayo, que es Resistance, que sí vale la pena conocer toda la historia. Bueno, ¿ibas a decir algo, no, Manolín? No. Al volver, ¿qué tenemos, Banner? Al volver vamos a hablar del nuevo juego del Team Ico, que es el grupo de programadores que tiraron Shadows of the Colossus, del cual ya hablamos, que se llama El Último Guardián. Perfecto, así que ya regresamos entonces a la consola. Lonely road, the only one that I have ever known. Don't know. empty street on the boulevard of broken dreams. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. When the city sleeps and I'm the only one who walks out of the shadows. El primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en La Consola, presentado por Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Guácala. Van de los juegos que tenemos de Tecnomundo. Antiguos espíritus del mal. Motor Storm, Beowulf the Game y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Combo número 2, Strangehold, Guitar Hero 3 y un adaptador de memoria. Combo número 3, Unreal Tournament, NCAA Basketball y un adaptador de memoria para PlayStation 3. Acabo de perder la vista temporalmente. Antiguos espíritus del mal. Transformen este cuerpo decadente. En la duquesa. En la que estaba en la interview de hace 30 años. Sí, increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de... ¿Qué va a ser? Un juego que tiene aproximadamente 3 años de venirse anunciando y que porque todavía no entiendo por qué razones no se ha lanzado. Ya está confirmada la fecha, que es para diciembre de este año, pero ni tan siquiera está el arte de la caja. Me refiero al nuevo proyecto del Team Ico, que fue la misma gente, los mismos programadores de La Sombra del Coloso, del cual ya hablamos y de que todos sabemos que fue un gran juego, que se llama El Último Guardián. De este juego se ha dicho mucho y se ha dicho muy poco. Lo único que se sabe es que vos sos un niño que anda deambulando en un mundo misteriosamente parecido al de La Sombra del Coloso, acompañado por un grifo, la criatura mitológica, como de unos 30 metros, que anda al lado tuyo, como que si fuera tu pequinés, y que tenés una conexión telepática con él, y lo que hace él te afecta y viceversa. Es un juego de aventuras en el cual tenés que andar venciendo, supuestamente, a un hechicero malévolo que habita en una fortaleza llena, lo único que se sabe, llena de soldados y seres malévolos que están dispuestos a defenderlo y ofrendar su vida por el Señor Oscuro. Ojalá no vaya a pasar lo mismo que pasó con Daikatana. Fíjate que es bien extraño, porque no es broma, desde hace 2 años, en el 2009 lo anunciaron. En el E3 del 2009 fue que el nuevo proyecto para la nueva consola, el Team Ico. O sea, venían del éxito de La Sombra del Coloso, inmediatamente anunciaron esto. Pero solo han tirado un trailer que dura como 22 segundos. Y no miras nada del juego. Solo miras al niño saltando con el monstrón ese al lado, que parece uno de los de La Sombra del Coloso. Por eso se especula que o es una precuela o es una aventura ambientada en el mismo universo de La Sombra del Coloso, como se dice de Ico, que fue el primer juego que esta compañía lanzó para consola. Pero como te digo, lo que te acabo de decir es todo lo que se sabe del juego, porque por alguna extraña razón está en una secretividad total, y ese tipo de secretividad, por la experiencia que nos han dado tanto el cine, la televisión, los videojuegos y los libros y las cuestiones en general, casi siempre conducen al fracaso. Así que habría que ver qué sucede con El Último Guardián, porque como les digo, no hay ni arte para la caja. O sea, uno busca la caja y solo es la caja negra que dice El Último Guardián. Está como El Hobbit, que va, que no va, sí, que cambiaron el director, que regresó al anterior. Algo así. Y no se habla ni... es la única, la única sinopsis que hay es eso. Un niño en un mundo fantástico acompañado por un grifo de 30 metros que es su mejor amigo. Entonces... habría que ver, porque como te digo, es el siguiente proyecto de la gente de La Sombra del Coloso, que valió la pena. Que por cierto, en este mes, sí, en este mes de octubre, aparece la edición en HD de los dos juegos de ellos, de Aiko y de La Sombra del Coloso, que vale la pena adquirir los dos, sobre todo La Sombra del Coloso, para jugarlos en alta definición. Así que habría que ver qué pasa con El Último Guardián, como les repito, esto es todo lo que se sabe de ese todavía, desde hace 2 años. Habría que ver si la espera de 2 años vale la pena o simple y sencillamente pasa sin pena ni gloria. Perfecto, entonces, el podcast, no hemos mencionado el podcast para que la gente nos busque ahí en Peliculeando y también en la consola. Correcto, si usted desea escucharnos, si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa durante el martes de 8 a 9 de la mañana, usted perfectamente puede irse a las páginas de Facebook, en la que usted necesite, ya sea la de la consola, ya sea Peliculeando, y ustedes tienen el link ahí en la pantalla podcast. Sí. Si no... sí, porque he recibido correos de gente que no puede porque el BlackBerry no te sale. Usted solo anote la dirección. Feeds.feedburner.com. ¿Cómo? Feeds. Feed, como de feed. De feeds, de alimento. Ah. FEEDS. Ok. Feeds. Como de feed al Tamagotchi. Ah, que alimentar. Eso. De alimentar. Feeds.feedburner.com, /RockNPopHL. Si usted solo quiere los de la consola... feeds.feedburner.com /laconsolahn. Y si solo quieres de Peliculeando, feeds.feedburner.com /peliculeandohn. Ah, mira. Ahí tiene otra. En iTunes están todos. Ahí tiene otra opción entonces. Bueno, vamos a dejarlo con música. Al volver haremos el sorteo de los premios de Tecnomundo. Ya volvemos. We'll be right back. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, llegamos al último segmento de la consola y ahora sí me imagino que están esperando los ganadores de los premios de Tecnomundo. A ver, para que hagamos el movimiento y el baúl de la onda. Dale. A ver. Hoy no hay mano santa, hoy hay mano grandota. ¿Eh? Ni o sea, modo, lo siento. Será Manuel Trinidad el encargado. Comenzamos entonces. Vaya, sería el primer juego, sería este. MotorStorm, Beowulf the Game y el Memory Card para PlayStation. Correcto, a ver, el numerito. Ok, el número fue el número 5. Sería a Carlos Mazariego, del Tururú, Tururú, Tururú. Vamos con el segundo, que sería... Segundo, Stranglehold de PlayStation 3, Guitar Hero 3 y otro Memory Card. Sería para el número 26. Daniel Hernández, este es de Jan Pedro Sula. De Jan Pedro. De Jan Pedro. Y el último... Déjame ver, aquí sale el número 42, dice aquí. Sí. 42, él se yeah. lleva al Unreal Tournament de PlayStation 3, NCAA Basketball y también un adaptador de Memory Card. Ella es Carolina Barrios, del 99, Tururú, Tururú, Tururú. Te lo repito, señor Vialta. Dale. Carlos Mazariego se lleva el primero del primer combo, el segundo se lo lleva Daniel Hernández y el tercero Carolina Barrios. Bueno, muchísimas felicidades a partir de ya hoy en la tarde. Sí, en la tarde. Por Tecnomundo. Sí, el de San Pedro obviamente se lo mandamos. Bueno, mira, antes de que nos despidamos, Manuel, aquí preguntan en la página de la consola. ¿Ya vieron un juego que va a salir que se llama Asura's Wrath? Se mira bueno. No lo he visto en lo personal, pero ya vamos a hacer la tarea para poder hablar de él en próximas ediciones. Ok, dice por aquí, Dragon Ball Tenkaichi tenía un total de 150 personajes. Ah, sí, sí, ya los que tomabas en cuenta, los que podías hacer por eso que te digo yo, que podías customizarlos, sí, sí, ajá, eran un montón. Y dice, yo creo que un juego de pelea tan rápido como Dragon Ball no quedaría bien con el Move ni con el Kinect. Tendrían que cambiar mucho el concepto para adaptarlo, perdería su atractivo. Se respeta la opinión. Sí, bueno, ahí están las opiniones. Usted escriba, bueno, nos puede buscar también en Facebook como La Consola. Así es, me parece también que había una pregunta de Bernard Salinas, que preguntaba... Ah, sí, SOS, dice, amigos, tengo la primera versión de Street Fighter para PlayStation 3. ¿Saben algún truco como desbloqueo a todos los luchadores sin tener que finalizar el juego con cada uno de los luchadores disponibles al principio? Cualquier ayuda, por favor. Chica, no, la idea no es ir pasando. Sí, es el chiste. Quiere llegar al final, va. Asumiré que está hablando del primero de Street Fighter 4. Porque no fue. Dice la primera versión de Street Fighter para PlayStation 3. Es que salió Street Fighter 4. Está Street Fighter 3 también, la versión online. Pero a mi entender no hay un truco para desbloquearlo. Lo que vos sí puedes hacer es que pagás, creo que eran $15 en PlayStation Network, y te sacan todos los jugadores que y no estaban, al final, pues. Y te sacan el jugador, el Jill, que era el que sacás, y lo terminas con todos. Ah, ok. Ya es lo único que yo conozco. Fíjate, la idea de jugar y ganarte. Sí, sí, sí. Lo que te digo, está peor que Ricky Martin. Ya esto. ¿Algo más, Manuel? No, simplemente agradecerle al público que no solo nos escucha aquí en Honduras, sino que nos escucha a través del mundo. Decirles que estamos para ustedes, para cualquier comentario, sugerencias, mejoras. Estamos listos a escucharlos. Y ya esta semana ponemos con tarea con Banner porque queremos hacer un wishlist por consola o por género. Vamos a discutirlo con Banner para que ahorita que viene esa avalancha de videojuegos por todos lados y uno como papá no sabe, hey, ¿qué le voy a comprar a mis hijos? O uno no sabe, hey, ¿qué me voy a comprar con tantas opciones que hay? César sí. Ya se los compró. Sí, no, sea, César, ya. O sea, sí, César solo le falta uno ahorita. Correcto, que no ha salido. Sí. ¿Cuándo sale ese? Batman Arkham City. No. No ha salido ese, no. Sale en octubre. En octubre. Ah, bueno, me da chance para que agarre agua la duda, porque ahorita quedé sí, reventado. Me da risa que lo vamos a hacer un mandado a este, ¿va? Anda bien, me da así para lo de chiquera. Correcto. Y viene que se sale y dice, mira, me lo compré. Tenía que comprarme los orígenes de Kratos, no podía dejar pasar. Y el FIFA. Y el FIFA también, sí. Ah, aquí está. Igual, oíme, el próximo martes tenés que tener algún análisis de ese juego. Voy a decir mi primer análisis de la consola del FIFA 2012. Porque ahorita solo lo has estado tanteando y jugando, pero tenés que hacer un análisis de todo. César. Sí. No te vas a poner que como echarle un gol al Barcelona. No. Bueno, pues. Y ahí está, ya tenés hasta diciembre para estar tranquilo. Sí, ya, no, estoy bien ya. No, todo el año. Solo con Arkham, solo falta el de Batman y ya, se acabó. Gracias, Manuel. No, placer. Bueno, despedimos la consola y ya regresamos con Rock and Pop.